siento un amor con hambre. Sales respirando ganas de piel con piel, y solo piel con piel, y no solo es como animales, luchando loco por celos, frotando piel con piel. Música de Trinidad, aquí con los clásicos más románticos para todos ustedes en este encuentro.